Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 8 de mayo. Te alabaré, Señor, ante las naciones, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. Oremos. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando vuelva en su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: «Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque él es quien da a todos la vida, el alimento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano, para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: «De esto te oiremos hablar en otra ocasión». Entonces, Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 148. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas. Alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, que se quedará para siempre con ustedes, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos lleva, mediante su Espíritu, a la verdad completa. Aleluya. Le saluda su servidor, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta sexta semana del tiempo de Pascua, cuando vamos acercándonos a la solemnidad de Pentecostés. Sí, nos falta todavía semana y media, pero bueno, estamos nosotros muy cerca y merece prepararnos conociendo y dejándonos conocer por el Espíritu Santo. Por esto decimos: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente importante la secuencia que estamos teniendo en el libro de Hechos de los Apóstoles y en este capítulo 16 de San Juan, porque el tema es esta acción de Dios. La Iglesia no camina sola, camina con nosotros el resucitado y nos anima mediante su Espíritu. Este letrero estaba en una parroquia, me recuerdo, unas confirmaciones, estaban preparando la confirmación, tal vez no le ponían mucha atención, pero es la gran verdad. Tú, cristiano, yo, cristiano, no somos individuos que tenemos una religión, hoy puede ser esta, hoy puede ser aquella, no. La fe es algo que Dios nos da para conocer la verdad. La verdad que por nosotros mismos no podríamos conocer. Por eso se llama la revelación. El hombre no podría conocer nada de Dios si Dios no se lo revelara, pero tampoco sobre sí mismo. Por eso hoy nosotros encontramos a Pablo, que llega delante de grandes pensadores, filósofos, Atenas, se encuentra el altar al Dios desconocido, porque adoraban tantos dioses, pero eran inteligentes, y decía: ha de haber un Dios que no conocemos, pues de ese Dios les vengo a hablar. Pablo expone la fe cristiana, pero cuando habla de la resurrección, ellos se alejan, porque para los griegos el cuerpo no resucita, y nosotros sí sabemos que va a resucitar. ¿Cómo? Pues esto es algo que Dios sabe, un cuerpo glorioso, dice la carta a los Corintios en el capítulo 15. En fin, estos hombres casi estaban en la verdad. Eran inteligentes, pensadores. La razón no se opone a la fe, pero les faltó el acto de fe por la acción del Espíritu. Por eso Jesús dice hoy, muchas cosas tengo que decirles, no las pueden comprender, pero el Espíritu Santo les irá guiando hasta la verdad plena. En una conversación me contaba alguien, él era un médico, que tenía otro amigo médico que se decía ateo. Era un médico bueno en todo, había leído libros, pero él se resistía por resistirse. En el fondo sí contemplaba la verdad de la fe, pero no daba un paso. Hay que pedir por aquellos que, viendo la verdad, no quieren reconocerla y se van, como decimos en buen castellano, contra la razón, contra la verdad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, hemos encontrado personas que muchas veces tienen muchos títulos, tienen mucha sabiduría, son científicos, son profesionales, pero les falta esta luz de la fe. ¿Qué hacemos cuando los encontramos? ¿Oramos por ellos? ¿Tratamos de compartir la palabra de Dios con ellos y el testimonio de vida para que crean? En segundo lugar, nos damos cuenta de que el mundo se va contra la razón. Hoy se habla de un derecho universal al aborto. El aborto no puede ser un derecho, es un asesinato. Se habla del derecho de la persona a cambiarse de sexo. Bueno, las cosas las ayudan los gobiernos, porque los gobiernos muchas veces tampoco están en la verdad. Están en la conveniencia política de los votos. Por eso hace lo que la mayoría le dice, pero se alejan de la verdad. Sabemos que estas cosas están pasando hoy día. Falta el Espíritu Santo en los corazones. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos envía al Espíritu de la verdad. Le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Eres llamado Maestro y lo eres aún. Eres el Maestro. Maestro es Señor que acompaña a tu iglesia, pero nos has dado el Espíritu Santo. Haz que no resistamos a la verdad por quedarnos con caprichos, con fantasías, con imaginaciones, con falsedades, con mentiras. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre todo en aquellos que dirigen los países, también los que dirigen familias, padres de familia, para que aceptemos que la verdad eres tú, Señor Jesús. Camino, verdad y vida, por la acción del Espíritu Santo, hagamos el bien y resistamos al mal. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 148 dice: la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Imaginemos a Pablo que está hablando con estos señores de barbas, de grandes vestiduras. Son filósofos, pensadores, maestros, pero se topan con que no quieren creer en la resurrección. Pablo les expone que les ha hablado, miren, todo lo que se ha creado lo hizo Dios. Y ellos sí lo aceptan. Sí, hay alguien que debe haber hecho esta maravilla del universo, pero cuando llegan al punto se resisten. Entremos en esa imaginación de ese momento, Pablo hablando con estos grandes maestros, pero recordemos que ellos tendrán un bloqueo en su corazón. La gloria de la creación no los va a llevar a Dios, porque se encierran en su pensamiento. Y digamos, la gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero, cuando nosotros encontramos personas de estudio, pero que no les interesa el tema de la fe, o dice yo soy ateo por la gracia de Dios. Bueno, hablemos con estas personas. Por eso es importante que un cristiano conozca su fe, no para ser como los predicadores de las sectas evangélicas, que te convenzo y si no te mando al infierno. No, la iglesia no quiere forzar a nadie, atraer. Por eso es importante el testimonio de vida que debemos dar para que la gente, estas personas preparadas pero incrédulas, puedan llegar a la fe. En segundo lugar, busquemos la verdad completa. Hoy hacemos lo que dice la televisión, seguimos los modelos, aborto, cambio de sexo, está de moda y se va a poner de moda suicidarse para tener una muerte digna, como quien dice quitarme la vida porque ya no comprendo para qué existo. Eso se va a poner de moda, porque ya en los países falsamente desarrollados se dicen estas cosas. Busquemos ese espíritu de la verdad por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida eterna. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.